Sylvester Stallone en Rambo. Con Richard Crenna. Y Brian Dennehy. Disculpe, ¿podría decirme dónde vive Delmar Berry? No está aquí. Entra a la casa, hija. Él es mi amigo. Es verdad, él me dio su dirección. Mire, aquí está la escritura de Delmar. Me costó mucho trabajo llegar hasta aquí. Sí, eso lo escribió él. Como le dije, somos amigos. Me llamo John Rambo. Servimos juntos en el mismo equipo en Vietnam. No sé si alguna vez les habló de mí. Tengo una foto de los dos juntos. Debe estar... Es que tengo tantas cosas. Sí, aquí está. Soy yo. En la foto. Él es Danford, Westmore, Bronson, Ortega y Delmar. Ahí atrás. Tuvimos que colocarlo ahí porque con su estatura, si se hubiera quedado delante, nos tapa a todos. Delmar se fue. Ah. ¿Y a qué hora regresará? Murió. ¿Qué? Murió en el verano. ¿Pero cómo? Cáncer. Lo trajo desde Vietnam. Con toda esa sustancia anaranjada que solían rociar. Lo dejó reducido a nada. No podía levantarlo de la cama. Lo siento mucho. Buenos días, Amy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo tranquilo? ¡Andy! Hola, Will. ¿Qué Buenos días, Dave. ¿Vas a darte un baño esta semana? Buenos días. ¿Vino a visitar a alguien por aquí? No. La verdad, con esa chaqueta y esa bandera y por la apariencia que tiene, va a tener problemas por aquí, amigo. ¿Va al norte o al sur? Norte. Suba al auto. Me aseguraré que va en dirección correcta. ¿A dónde se dirige? Portland. Portland queda al sur. Creí que iba al norte. ¿Hay algún lugar aquí donde pueda comer? Hay un lugar como a 50 kilómetros por la carretera. ¿Existe alguna ley que me prohíba comer aquí? Sí, la mía. ¿Por qué me presiona? ¿A qué te refieres? ¿Por qué me presiona? No le he hecho nada. En primer lugar, el único que hace preguntas aquí soy yo, ¿entendido? En segundo, no nos gustan los tipos como tú en este pueblo. Vagos. En un instante se llenaría el pueblo de tipos como tú. Es por eso. Además, no te gustaría quedarte aquí. Esto es un pueblo muy tranquilo. De hecho, hasta podría ser aburrido. Pero así nos gusta. Y a mí me pagan por mantenerlo así. Aburrido. Portland, hacia allá, en línea recta. Y si quieres un consejo de amigo, córtate el cabello y date un baño. No tendrías tantos problemas. Espero que llegues pronto. Que tengas un buen día. Arrestado. ¿Oíste? Coloca las manos sobre el auto. Vas a colocar las manos sobre el auto. Vas a tener que obedecerme. No sé cómo vayas a hacerlo, pero obedece. Las piernas más atrás. ¡Atrás! Tendrás que cambiar tus modales. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Para qué quieres un cuchillo como este? Para cazar. No te hagas el gracioso. ¿Qué cazarías con un cuchillo? Mi comida. ¿Qué hay, Will? Ábrenos, ¿quieres? Oye, y hablando de personas de mal aspecto. Buenos días, Arthur. Buenos días, Will. ¿Qué encontraste? Quiero que encierres a este tipo por vagancia, resistirse al arresto y llevar un arma oculta. Dice que la utiliza para cazar. ¿Cazar? ¿Qué cazas? ¿Elefantes? Asegúrate de que le den una buena limpieza. Huele a animal. Oye, Mitch. Mitch. ¿Sí? Acompaña a este joven abajo, ¿quieres? Sí, enseguida, señor Galt. Por aquí, amigo. Por aquí. Ese es. Bueno, vamos. Vaya, parece que el viejo Leroy tardará 10 años en pintar este pasillo. Sí, ¿por qué no lo pinta usted? Anda, Leroy, mueve esa brocha, viejo. Señor Ward, ¿quiere guardarme esto, por favor? Gracias. Nombre. ¿Tu nombre? ¡Tu nombre! ¡Nombre! Oye, buscas problemas. Llegaste al sitio perfecto. Un momento. Tienes 3 segundos para que te rompa la cabeza. Habla en serio. Sí, debes creerme. ¿Qué les parece? Este alegre muchacho es un soldado. Rambo. John J. Tienes que contestar. Te prometo que hablarás conmigo, soldado. Empiezas a disgustarme. Mucho. Voy a revisar su expediente. Pondré su nombre en el teletipo. Coloca el dedo sobre el papel. ¡Anda, colócalo! ¡Presiona! No funcionaría así. No quedaría claro. ¡Vamos, hazlo! Escúchame bien, muchacho. Si no haces lo que te dice, te voy a romper la mano. ¡Obedece o te va a costar caro! ¿Qué diablos está pasando aquí? Nada que no pueda controlar. No quiere poner su huella digital. No sé qué es la tinta de tu dedo. ¿Cuál es tu problema, eh? Escucha, cretino. Como van las cosas, te estás ganando un arresto de 90 días más $200 de fianza, mismos que no me das la impresión de poder pagar. Mañana a las 10 de la mañana te llevaré ante el juez. Y él sí que es rudo. Queremos que estés presentable para mejorar tu apariencia ante la corte. De este momento, entonces, más vale que entiendas que debes hacer exactamente lo que se te ha ordenado. Límpienlo. Bien, Preston. Adelántate y ve preparando la manguera. Por Dios, miren eso. ¿Qué le pudo haber pasado? No nos importa. Bien, coloca las manos en la nuca y vuélvete de espalda. ¡Oh, cielos! Deberíamos reportar eso a Tisley, Galt. Tú harás lo que te ordene. Galt, ¿para qué hizo eso? Me ordenaron que lo limpiara. Y yo obedezco. Oye, Preston, no olvides lavarle atrás de las orejas. ¿No crees que así? ¿Qué te pasa, Mitch? ¿No te gustan los deportes acuáticos? Dense prisa, que ya quiero ir a almorzar. Tú, siéntate. Obedece, ¿quieres? ¡Siéntate! ¡Eres que estás sordo! Cuando te dé una orden, quiero que me obedezcas. Rápido, ayúdenme a sujetarlo, rápido. Olvídense del jabón, afeítenlo así. Está bien. Déjelo en paz. No ven que el tipo está loco. Me importa muy poco cómo esté. A ver, así está mejor. ¿Ya lo ven? Sabía que responderías. Solo voy a afeitarte, amigo. Tranquilízate. Toma, Mitch. No te muevas. No quiero que te cortes el cuello. Lester, habla Will. Estoy justo atrás de él. Fue hacia el este. Se dirige al arroyo Chapman. Thank you. ¡Sé que puedes escucharme! ¡Estás acabado! ¡Llegaste hasta donde podías llegar! ¿Escuchas? No puede escapar. Llamen a Orville por la radio. Díganle que venga con sus perros lo más pronto posible. Díganle que traigan los Doberman. Está por llover y necesitamos perros que sepan rastrear. Correcto. Lester, llama a Paul para que salga del campamento y que venga con el helicóptero. Si le dieran algún problema, dile que les dé un citatorio por obstrucción y que venga rápido. Lo atraparemos. No hay problema. Vamos, nena. Eso es, pequeño. Vamos para él, pequeños. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! No pasará mucho para que tengas a este en donde debe estar, ¿verdad, Will? Convertido en alfombra de oso. ¿No vinimos aquí de cacería el año pasado? Sí, me llevé un par de piezas. Oye, Mitch, allá arriba. Mantén esos perros lejos de mí, Orval. No les estoy caminando. Que mis perros pueden comer y correr al mismo tiempo. Hay que llegar hasta allá arriba. Tenemos que llegar hasta lo más alto. Este tipo es realmente peligroso. Y arriba será peor. El rastro. Deja que mis perros realicen bien su trabajo. Adelante, adelante. Será inútil. ¿Por qué? Lo teníamos sujeto entre tres esta mañana. Se deshizo de nosotros como si fuéramos niños. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baje! ¡Baje! ¡Dispérsense! ¡Dispérsense hacia allá! tiene dónde ir. Se dirige al cañón Chapman. El cañón Chapman, vamos para allá. ¿Qué diablo sucede? ¿Qué está haciendo? Solo teníamos que encontrarlo. ¡Manténlo firme! No puedo, estamos en una corriente térmica. Por Dios, Gant, está arrinconado. No tiene a dónde ir. Si tú no vuelas correctamente, te juro que voy a matarte. ¡Comisario Gant! ¡Contesta! ¡Manténlo firme, maldición! ¡Gant, me escuchas! Acércate más y no te muevas. ¡Gant, contéstame, maldición! ¿Qué sucede? Está muerto. No lo entiendo. ¿Cómo se cayó? ¿Qué importa? Él mismo se buscó esa extraña muerte. ¡Will! Parece que quiere entregarse. ¡Hay un hombre muerto! ¡Y no fue mi culpa! ¡No quiero que nadie más resulte herido! ¡Quédate donde estás y entrégate! ¡Pero no he hecho nada! ¡Te lo advierto, muchacho! ¡No te muevas o te vuelo la cabeza! ¡Yo no he hecho nada! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Dije alto el fuego, maldita sea! ¡Le dieron! ¡Está allá abajo! ¡Vamos! Comisario a la base, contesten. Adelante, Will. Lester, bajamos al cañón. Galt está muerto. ¿Dónde diablos está el helicóptero que ordené? No llegará, Will. Dicen que se aproxima una tormenta. Me importa poco que haya tormenta o no. Quiero que venga el helicóptero enseguida. No quiero dejar el cuerpo de Galt aquí toda la noche. Y algo más, Will. Vaya tipo con quien decidiste enfrentarte. Acaba de llegar un mensaje por el teletipo. John Rambo, veterano de Vietnam. Es boina verde y tiene medalla de honor del Congreso. Es un héroe de guerra. ¡Héroe! ¡Increíble! Sabía que había algo especial en él. Lo confirmé dos veces, Will. ¿Qué quieres que haga? Quiero que hagas lo que te ordené, ¿entiendes? Envíes el helicóptero cuanto antes. ¡Fuera! Boina verde. Héroe de guerra. Grandioso. ¿Por qué no te callas la boca? ¿Qué diablos sucede con ustedes? Es solo un hombre herido. Esos boina verde sí que son peligrosos. ¿Por qué no lo deja en manos de la policía estatal? Ven acá, muchacho. Ven acá, maldición. ¡Míralo! ¡Míralo! Es Art Gall, ¿sabes? Él y yo éramos amigos cuando tu mamá todavía tenía que limpiarte la nariz. Y está muerto. Está muerto por culpa de ese psicótico. Escúchame, muchacho, y escúchame bien. Voy a atrapar a ese maniático y voy a clavarle esa medalla de honor del Congreso en el maldito hígado. Lo voy a hacer. Contigo. O sin ti. Estoy listo, cuando quieras. Vamos. Nos acercamos. Los perros lo están olfateando. Estén alerta. Vamos, Raquel, vamos. Es lo único que necesitábamos, Will. Vámonos de aquí antes de que anochezca. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de los fantasmas? Eres un cobarde. Oye, Ward, deja tu arma. Te voy a demostrar quién como es un quieras, cobarde. Hombrecito. ¿Qué pasa con ustedes? La pelea no es entre nosotros. Allá los están esperando. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Rápido! ¡Levántate! ¡Estén alerta! Te veré después, Ward. De acuerdo, cuando quieras. ¡Vamos, Tassi! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vaya por él! ¡Niños, ahí está su cena! ¡Vamos! Tiene un arma. ¡Qué suerte! ¿No era él? Era un espantapájaros. No era espantapájaros, era él. Le disparó arma, está cerca. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Acaba con él! ¡Ve por él! Venga conmigo. Belfort, Singleton, cúbranos. Miren su pierna. Eso es tu cinturón. Tenemos que aplicarle un torniquete. Es necesario llevarlo con un médico. Tú lo has dicho. Guard, ¿dónde está el equipo de primeros auxilios? Lo dejé en el auto. Maldición. ¿De dónde sacó el arma? Se lo quitó Arnold. Ya no tiene balas. ¿Y cómo lo sabe? Porque el perro no murió de un balazo, por eso. ¡Dense prisa! Orval, escúchame bien. Oh. Tienes que mantenerte despierto, ¿entiendes? Debes aflojar el torniquete cada 15 minutos. Regresaremos por ti. Vamos a atraparlo. Ya no tiene municiones. No tenía derecho de matar a mis pequeños. ¡Ese miserable! ¡Atrápenlo! Muy bien. Ahora escuchen. Estamos arriba de él. Formaremos una línea a 5 metros uno del otro. No dejen de caminar. No puede salir sin que lo veamos. Bien. A cazarlo. ¿Cazarlo? No lo estamos cazando. Él nos caza a nosotros. Sepárense, sepárense. A 5 metros. ¡Contesten! ¿Qué pasa? Pude haber matado a todos. Y a ti también. Allá eres la ley. Aquí soy yo. No me presiones. Déjame o te daré una guerra que no olvidarás. Déjame. Déjame. No se preocupe, se recuperará. Lo llevaremos a la ciudad enseguida. ¿Qué tan grave es la situación? Capitán, ¿podría darnos información acerca de los heridos? Continuaremos informando. Lo único bueno que ha resultado de este desastre es que los comercios del pueblo están haciendo un gran negocio. Parece que estás listo para tomar un buen descanso. ¿Por qué no vas a casa? Yo me haré cargo de esto. ¿Te harás cargo? Escucha, Dave, no me salgas con la estupidez de que es tu jurisdicción en esta ocasión. ¿Quieren que me retire? Acabe lo que está haciendo. En alguna parte de este montañoso territorio, posiblemente donde empieza la nieve, envuelto por la bruma, se oculta el fugitivo John Rambo. Unidades de la Policía Estatal y miembros de la Guardia Nacional han sido movilizados. Lo que todavía no explican las autoridades locales es cómo y cuándo tomó posesión de las armas el boina verde, ya que supuestamente con estas asesinó a un asistente del comisario e intentó asesinar a otros seis. Solo su excelente entrenamiento y técnicas de la policía le salvaron la vida. Y aparentemente el fugitivo será tomado preso en unas cuantas horas. Aquí están los mapas. Will, hay algo que quiero decirte. Vendré más tarde. ¿Qué pasa, Lester? ¡Con un demonio! ¡Habla ya! Bueno, es que estuve hablando con Mitch y dijo que Gald y los demás ayudantes trataron mal al tipo. ¡Cretinos! Sí, pero eso no cambia las cosas un ápice, y lo sabes. Si uno de mis ayudantes se pasa de la raya con un prisionero, el prisionero debe decírmelo. Y si descubro que es verdad, yo me haré cargo del ayudante. Yo, la ley. Así es como debe ser. Las personas empiezan a jugar con la ley y solo crean un caos. ¿Cómo pudo yo ser capaz de crear un hombre como Rambo? Dios no creó a Rambo. Lo hice yo. ¿Quién rayos es usted? Sam Trotman. Coronel Samuel Trotman. Estamos muy ocupados esta mañana, coronel. ¿En qué puedo servirle? Vine por mi muchacho. ¿Su muchacho? Yo lo recluté, lo entrené. Fui su comandante en Vietnam 3 años. Diría que eso lo hace mío. Me pregunto por qué el Pentágono decidió mandar a todo un coronel para hacerse cargo de esto. El ejército pensó que podría ayudar. No veo cómo podría hacerlo. Rambo es civil ahora, ya es mi problema. No creo que haya comprendido. No vine a rescatar a Rambo de ustedes, sino a salvarlos de él. Vaya, pues le agradecemos su interés, coronel. Trataremos de ser cuidadosos. Escogió a la persona equivocada para molestarla. No me diga. Técnicamente hablando, es más sensible. Tiene suerte de estar con vida. Fantástico. Coronel, ¿vino a saber por qué una de sus ametralladoras disparó? No parece estar consciente de que se enfrenta con un experto en combate de guerrilla. Con un hombre que es el mejor, con pistola, cuchillo o sus manos. Un hombre entrenado para ignorar el dolor, al igual que el clima. Vivir de la tierra, comer cosas que le darían asco hasta a un animal. En Vietnam su trabajo consistía en acabar con el enemigo. Matar, punto. Ganar por agotamiento. Y Rambo fue el mejor. Muy bien, coronel. Ya logró aterrorizarnos profundamente. ¿Qué esperan los de las fuerzas especiales que haga con ese maldito psicótico? Déjelo ir. ¿Qué? Por ahora. Olviden esta situación. Olvídense de él. Permítanle una salida para que pueda escapar. Después den una alarma nacional. En un par de semanas lo atraparán lavando autos en Seattle. No habrá pelea y nadie saldrá herido. Sé cómo hacer mi trabajo. Y no creo que la mejor forma sea cerrar los ojos y esperar que lo atrapen en Seattle. Pues si manda su personal por él, los matará. Mire, somos solo el comisariado de una pequeña población, coronel, pero tenemos que cumplir con nuestra obligación, igual que sus héroes de las fuerzas especiales. En las fuerzas especiales enseñamos a nuestra gente a sobrevivir. ¿En serio? Jamás lo imaginé. Quiere una guerra que no podrá ganar. ¿Está sugiriendo que 200 hombres contra su muchacho es una situación poco ventajosa para nosotros? Si envía tantos, espero que no olvide algo. ¿Qué? Una buena cantidad de bolsas para cadáveres. ¡Trotman! No sé de parte de quién está Trotman. Sigo creyendo que solo vino a cubrirse las espaldas. Si realmente quiere sacar del problema a Rambo, sígame. Escuchando, Rambo, esta es su situación. Está rodeado. Todas las posibles salidas están bloqueadas. Las carreteras, calles, todos los caminos. Le damos nuestra palabra de que su servicio hacia su país será tomado en cuenta y recibirá un trato justo. Solo conteste, nos pondremos de acuerdo en todo. Cambio. ¿Nada? Le quitó la radio a uno de mis ayudantes. Pues debe estar escuchando. Si estuviera en su posición, trataría de obtener información, quizá una conversación estratégica. Claro que está escuchando, pero Rambo no dirá nada. No, a nosotros no. Pero quizá hable con usted, coronel. Es un muchacho, ¿no? Tal vez podría convencerlo de permitirnos seguir viviendo y entregarse. Bien, lo intentaré. Al menos localizaremos su posición, si no le molesta servir como señuelo. ¿Servir de señuelo? Es como llevarle pichones a un gato. Gracias por traer a tu personal. Lo hice con gusto. Oye, Bobby, guarda esa revista y pon atención. Tal vez solo dure un instante. Líder de compañía llamando a Cuervo. Conteste, Cuervo. Líder llamando a Cuervo. Líder a Cuervo. Contesta, Johnny. Líder identificando a equipo Baker, Rambo, Messner, Ortega, Coleta, Jorgensen, Danforth, Berry, Brackhauer. Confirme. Aquí el coronel Trotman. Contesta, Johnny. Es él. Localízalo. Rambo, ¿te encuentras bien? Cambio. Equipo Baker, todos muertos. Elmore Berry no. Él está vivo. Berry murió también, señor. ¿Cómo? Estaba muerto desde Vietnam y no lo sabía. El cáncer lo consumió. Lo siento, no lo sabía. Soy el último, señor. Me da gusto escucharte, Johnny. Ha pasado mucho tiempo. Escucha, yo les he causado algunos daños. No quieren más problemas. Está al noroeste. Por eso vine. Voy a entrar por ti y llevarte conmigo. Solos tú y yo. Arreglaremos esto juntos. ¿Te parece bien? ¿De dónde vino, señor? De Bragg. Traté de localizarlo, pero en Bragg me dijeron que no sabían dónde estaba. Es que he salido con frecuencia últimamente. Me tienen ocupado en Washington calentando una silla. Quisiera estar ahora en Bragg. Hablaremos de eso cuando salgas. No puedo hacer eso, señor. Mira, yo no puedo dejarte en libertad. Puedes dañar a más amigos civiles. No son amigables. Yo soy tu amigo, yo. Estuve también a tu lado entre toda esa porquería y sangre. Y te cubrí más de una vez. Parece que sacarte de problemas se está convirtiendo en mi trabajo. No habría ningún problema de no haber sido por ese policía cretino. Lo único que quería era comer. Pero ese tipo no dejó de molestarme. Tampoco tú te comportaste muy amigable. Ellos dispararon primero. Escucha, Johnny. Déjame entrar y sacarte. Dispararon primero. Rambo, ¿aún me escuchas? Líder a Cuervo. Rambo, contesta. Eso fue suficiente, coronel. Lo tenemos localizado. Al amanecer enviaré a todos los hombres que tengo por él. Se hará a mi modo. Muy bien, a primera hora quiero que estén reunidos todos en sus puestos para iniciar. Maldición. Maldición. ¡Cuidado! ¡Porque está muy reconocido! ¡Caminen! ¡Caminen deprisa! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Debe estar allá arriba! ¡Usen hacia las otras piedras! ¡Acá! ¡Acá puede estar! ¡Cuidado, no se vayan a romper una pierna! ¡Pase, rápido! ¡Vamos, deprisa! Acá, señor. Parece que por acá hay algo. Exactamente, ¿dónde está? Escúcheme con mucha atención. Rodeen el área con todos los hombres disponibles, pero no se acerquen, repito, no se acerquen. No hagan nada hasta que yo llegue y no disparen. No lo quiero muerto, lo quiero con vida. ¡Cuidado! ¡Sigan disparando! ¿Estás ahí, Steve? Sí. Quiero que tú y Bruce rodeen esos árboles y vayan al frente de esa mina. ¿Estás loco, Clinton? No voy a ir allá. ¿Y yo? Brandon. ¿Qué? Quiero que entres a esa mina. Yo no iré. ¿Cómo que no vas a ir? No soy soldado de profesión y no quiero morir aún. Seguramente nos estará esperando. ¿Qué pasa contigo, Clinton? ¡Rambo! ¡Soy el teniente Clinton Morgan! ¡Líder de la Guardia Nacional! Te damos exactamente 30 segundos para salir de ahí. ¿Quién tiene el mortero? Yo. Ven acá, Earl. ¡Rambo! ¡Es tu última oportunidad para salir! Deberíamos esperar. Earl, este tipo es un asesino. Además, yo estoy al frente y digo que debemos volarlo. ¡Disparen esa cosa! Solo esperen a que nos retiremos. ¡Bravo! ¡Ese hombre merece un trago! ¡Buen tiro! Del mundo. No se muevan, Castro. No lo puedo creer. Idiota. ¡Listo, no se muevan! Muy bien, Nicanor, una para el soldado de la fortuna. El de la fortuna soy yo. ¿Qué diablos creen que es esto? ¿Un circo? ¡Lárguense de aquí! Linton, ¿no les dieron mi mensaje? ¿No les dijeron que esperaran hasta que yo llegara? Disparaba contra nosotros, Will. No iba a arriesgar a mi gente. ¡Qué desastre! Ahora tendremos que sacar su cuerpo de ahí. No podrán traer maquinaria hasta aquí arriba. Tendrán que traer personal para excavar. Tú lo hiciste, Clinton. Ahora límpialo. Will, por favor, tengo que estar mañana temprano en la farmacia. Pues más vale que empieces cuanto antes. ¡Maldición! Enterrado en una mina por un grupo de soldados de juguete. Pensé que había dicho que era el mejor entrenado. No importa cómo acabara, hubo un tiempo en que fue un hombre muy especial. Qué especial, ni qué nada. Solo un vago más que violó la ley. Vagancia fue el cargo. Se leerá muy bien en su tumba en Arlington. Aquí yace John Rambo, ganador de la medalla de honor del Congreso. Sobrevivió a innumerables incursiones atrás de las líneas del enemigo. Asesinado por Vagancia, el Estupilandia, USA. No tiene por qué hablarme de ese modo. ¿Acaso cree que Rambo es el único tipo que tuvo problemas en Vietnam? Mató a un oficial de la policía, ¿no lo comprende? Tuvieron suerte de que no los matara a todos. Viene a pavonearse entre nosotros, lleno de sabios consejos de cómo dejáramos escapar a ese maldito maniático para que no nos matara a todos. Pues salimos con vida, coronel, y tampoco lo dejamos escapar. Su mejor hombre perdió. Y eso no le gustó. Thank you. ¿Qué hay, Will? No quiero llamadas. Siéntese. Señorita, ¿sí? ¿Quiere traerme otro, por favor? Claro. ¿Y usted? Y para mi amigo, un cóctel ganso salvaje. Sí. Me comporté muy mal, coronel. Y quería ofrecerle una disculpa. Acéptela. Eso no cambia para nada las cosas ahora. No, supongo que no. Y supongo, no sé, es que siento como si le hubieran robado su oportunidad. Quería matar a ese hombre. Deseaba tanto matarlo que hasta podía saborearlo. No va de acuerdo con esa placa. A veces podemos confundirnos. En Vietnam, le aseguro que Rambo y yo nos confundimos mucho. Teníamos órdenes. Cuando haya duda, mata. ¿Qué diablos? Usted es civil. Puede irse a casa con su esposa y su hogar, su jardín lleno de flores. No ha sentido la presión suficiente para comprender esto. ¿Y qué me dice usted, coronel? ¿Qué impresión tiene de todo esto, ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar? ¿Lo hubiera rodeado con sus brazos para darle un caluroso abrazo? ¿O lo hubiera volado los sesos? No podría contestarle a eso a menos de haberlo visto frente a frente. Sí. Bueno, ya lo ve. Será mejor pensar que nunca tuvimos la oportunidad de averiguarlo. Thank you. mires, mira el camino. Así pasan los accidentes. ¿Cómo te llamas? Catchcar, Robert. Muy bien. ¿Qué traes atrás, Robert? M60. Bien, Robert, vas a tener que bajar. Por favor, el camión. No tengo nada contra ti. No, anda, por favor. ¡Vete! ¡No! ¿Atender eso? Cambio. Seguimos trabajando. ¿Tienes alguna novedad, bote de vapor? Cambio. Cambio. Parece que alguien cantó victoria antes de tiempo. ¿Recuerdas ese tal Rambo? Pues anda suelto otra vez. Cambio y fuera. Maldición. Oye, Will. Ese Rambo aún está vivo. Dios santo. Muy bien, salgan de aquí. A trabajar. sucede aquí? ¡Den la alarma, general! ¡Vamos, corran! Atención a todos los civiles. Por su propia seguridad, es mejor que abandonen las calles de inmediato. Permanezcan en sus casas hasta que reciban instrucciones. Repito, es una emergencia policíaca. Evacúen, por favor, las calles de inmediato. Creyeron que Rambo estaba terminado, pero no fue así. Robó un camión del ejército y voló una gasolinería. John está resentido. ¿Por qué no olvida lo que piensa hacer y se va mientras puede? ¿Por qué no se va usted, Trotman, y se lleva también sus consejos? Cuando estuve esa tarde con usted, sabía que aún vivía, ¿verdad? Lo sospechaba. Claro. Claro, por eso se quedó. Usted lo entrenó. Y le enseñó cómo salir de sitios como esa cueva. Pues no saldrá de este pueblo. Tisley, usted y sus hombres no pudieron contra él. ¿Por qué piensa que ahora va a ser diferente? Porque Dios sabe el daño que está dispuesto a hacer. Usted va a morir, Tisley. Todos morimos. Solo un hombre en esta habitación podría salir con vida, y no se debe a que sea mejor que él, sino que confíe en mí. Yo represento a alguien de su familia y tal vez sea la única oportunidad que pueda tener. Trotman, ¿de dónde vienen ustedes? Este es mi trabajo, Trotman, y este es mi pueblo. Y no voy a entregárselo a usted, ni a Rambo, ni a nadie más. Así que apártese de mi camino. ¡No podemos controlarlo! ¡Hacemos! ¡Por aquel lado! Will, habla Lester. ¿Me escuchas, cambio? ¡Rápido, avancen! ¡Sí, señor! Will, soy Lester. ¿Me escuchas, cambio? Will, ¿me escuchas, cambio? Tenemos serios problemas. La carretera no es transitable. Aquí está el camión, pero el cuerpo no aparece. Repito, no está el cuerpo. Todo está quemado. Preston, aleja a esas personas de ahí. ¡Aléjalos! ¡Que vayan a la parte sur! Will, no sabemos cuánto combustible de reserva hay abajo de las bombas. El tráfico está congestionado y nadie nos obedece. No podemos alejarlos. ¿Me escuchas? ¡Cambio! Will, ¿me escuchas? Me importa poco de quién se trate. ¡Que se vayan! ¿Me escuchas, Will? Preston, tienes que alejarlos. Lleva el camión al otro extremo. ¡Deprisa! No me importa. Tienes que marcharte. Es peligroso. ¡Maldita sea! No lo hagas. Escúchame, Rambo, no tienes oportunidad. Arroja el arma. Voy a pedir el helicóptero y regresaremos a Bragg. ¡No disparen! ¡Kern! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡No disparen! Piensa en lo que haces. El perímetro del edificio está cubierto. No hay salidas. Hay casi 200 hombres y muchas M-16. Hiciste todo lo posible para crear esta guerra privada. Ya hiciste demasiado daño. Esta misión acabó, Rambo, ¿lo entiendes? La misión ha acabado. Míralos. ¡Míralos! Si no acabas ahora, te matarán. ¿Es eso lo que quieres? Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. No era mi guerra. Tú me llamaste, yo no te fui a buscar. Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Y cuando regreso al mundo, encuentro a esos gusanos en el aeropuerto, protestando contra mí, llamándome asesino y toda clase de estupideces. ¿Quiénes eran para protestar, eh? ¿Quiénes eran? ¿Debieron estar en mi lugar? ¿O estar ahí y saber de qué diablos hablan? Ha sido muy difícil para todos, Rambo. Pero ha quedado en el pasado. ¿Para ti? Para mí, la vida civil no vale nada. En el campo había un código de honor. Tú cuidas mi espalda, yo te cubro a ti. Pero aquí no hay nada. Eres el último de un grupo especial. No acabes así. Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Que lo olvide. ¿Dónde están todos? Todos ellos. Mis amigos. Berry, Ortega. Tenía tantos amigos. Allá todos eran mis amigos. Como hermanos. Pero aquí no hay nadie. ¿Recuerdas, Ortega? Tomé uno de esos marcadores mágicos y pensé, lo encontré. Lo envié a Las Vegas porque él siempre hablaba de Las Vegas y del auto que tenía. Era un Chevy convertible 58. Siempre hablaba de él. Dijo que viajaríamos en él sin descanso. Y... estaba en un granero y de pronto salió ese niño que llevaba una caja para lustrar zapatos. Y me dijo, lustro, por favor, lustro. Le dije que no y siguió insistiendo. Yo dijo, sí. Yo fui por un par de cervezas. La caja tenía una bomba. Él abrió y la bomba lo voló en mil pedazos por todas partes. Y él ahí tendido, gritando, y a mi alrededor había pedazos de su cuerpo y... tuve que recogerlo, ¿sabes? Mi amigo estaba regado a mi alrededor, sangre y todo, y yo tratando de reconstruirlo, de sostenerlo, y todas sus entrañas saliéndosele. Y nadie ayudaba, nadie ayudaba. Y él decía, quiero irme a casa, quiero irme a casa. Y así seguía diciendo, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevy. Y yo no podía encontrar sus malditas piernas, no. No pude encontrar sus piernas. No puedo quitarlo de mi mente. Después de 7 años, todos los días lo recuerdo. A veces despierto y no sé dónde estoy. No hablo con nadie. A veces un día, una semana, no pude quitarlo de mi mente. When they draw first blood, they... It's a long road. It's a long road.